Vamos a contemplar un poquito todo el pasaje de Jesús con la cruz a cuestas. Sería todo lo que es la cruz a cuestas de Cristo. Yo le propongo, por ejemplo, si quieren, contemplan un viacrucis. Mentalmente siguen a Jesús sin andar diciendo primera estación, segunda, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, indulgencia plenaria, todo eso, sino que directamente se meten a acompañar, ya saben lo que va pasando, tienen algún librito ahí que tenga el Via Crucis y entonces van caminando y van tratando de meterse en la escena. Eso sería como un primer punto. Ahora lo vamos a analizar un poquito. El segundo punto podría ser escuchar, centrarme, quedarme al pie de la cruz escuchando las palabras de Jesús, rumiando y preguntando en mi corazón a la Virgen por qué dijo eso, por qué habrá dicho esto. Saborear un poco las palabras. Y un tercer punto sería estar con Él solamente ahí cuando muere, a las 3 o en las 4. Ahora más o menos estamos agarrando, fíjense ustedes, todos los horarios. En cada horario una cosa distinta. Y entonces ahora la cruz, podemos estar, son las 4, van a empezar a ser 4:30. Es decir, está colgado, está muerto pero colgado todavía. Entonces quedarme ahí mirándolo, ¿verdad? Se fueron todos corriendo, un desastre, y yo me quedé ahí. También puede ser eso, otra contemplación maravillosa. Cada partecita puede ser motivo de una contemplación distinta. La sentencia es ejecutada, despojan a Jesús de las insignias por la cual se han burlado. Y ahora los verdugos preparan sus instrumentos. El pueblo lo imaginamos que va corriendo alborotado de un lado para el otro para ganar los mejores puestos en el teatro del espectáculo del mundo. Allí en ese lugar se codean, todos quieren estar cerca, las calles se abarrotan de gente, todos apretujados. ¿Por dónde va a ir? Bueno, por la calle principal, la calle que va al Gólgota, que las crucifixiones son siempre ahí, así que ya sabían por dónde pasan los... Entonces todo estaba lleno, aprovechaban los vendedores a poner sus puestos para rápido, ¿no? Para vender algo y vivir del Señor, que lo llevan a la cruz, vivir de la ocasión. Otros llorando, otros indiferentes, otros curiosos, otros viendo cómo va a sufrir, porque el Imperio Romano un poco contagiaba ese espíritu de ver cómo descuartizan las personas, los gladiadores, los circos y todo, ¿verdad? Es una complacencia de ver eso. Es otra cultura de la nuestra. Ellos se complacían en ver, destrozar, matar, por eso lo hacían público. Hoy día cuesta hacer, si se hiciera una crucifixión pública de esa manera, costaría que alguien vaya a mirar, ¿verdad? Aunque, por lo menos en la cultura occidental. Y para ser más deshonroso lo ponen entre dos malhechores. Es una burla, es una afrenta para Jesús, ¿verdad? Pero Dios tenía todo en mente. El cielo también se está preparando. Se preparan los verdugos, se preparan los soldados, se preparan los judíos, pero también el cielo empezó a prepararse. Toda la naturaleza, toda la creación empieza a oscurecerse. Se van avecinando nubes extrañas, un calor insoportable, por otro lado, mucha humedad, la presión está rara, así cuando va a venir una super tormenta, algo extraño, o cuando va a venir un terremoto que está todo tan inestable. Los ladrones serán la compañía del amor de los amores. Uno de ellos recogerá el primer fruto del árbol de la vida. Los soldados y la turba serán los testigos de la agonía de Dios. Es decir, el Padre, Dios Padre, va a preparar el teatro, como una historia de amor. Entonces, los ladrones serán la compañía del amor de los amores, uno de ellos recogerá el primer fruto del árbol de la vida. Los soldados y la turba serán los testigos de la agonía de Dios. Los ángeles del cielo bajaron del cielo para acompañarlo en este momento. La Santísima Virgen y San Juan forman el pequeño rebaño fiel. El verdugo le presenta entonces a Cristo la cruz para que él la cargue. Pesaba más o menos 60, 70 kilos. No el estípet, que estaba, es el palo vertical, sino el patibulum, que es el palo horizontal más chico, una dimensión más pequeña que ya la vamos a dar. Esta cruz es un don de Dios, es el camino de la vida. Hay que abrazarse a ella con amor. Quizás lo ha besado Jesús antes, podemos contemplar besándola. Ahora la carga sobre sus hombros como si fuera el peso de los pecados de todos nosotros. Dan mis culpas y cuánto pesan sobre los hombros de Jesús. Probablemente burlas, indiferencias, risas. Comienza la cuesta arriba, un camino pedregoso, se lo voy relatando un poquito para que se hagan la composición. Es cuesta arriba, hay que subir al Calvario. Pedregoso, las piedras esas se conservan en el suelo, no fueron arrasadas cuando quemaron y rompieron todo. Ese camino quedó porque es un camino fuerte, ancho, piedras duras. El camino va sembrado de insultos por todas partes. Jesús va arrastrando sus pies, cae en la tierra una y varias veces. No quiere decir que se cayó tres veces exactamente. La tradición cristiana conmemora tres caídas, pero pudo haberse caído más veces, ¿verdad? Se ponen tres como para sintetizar la cantidad de veces que ha caído, se ha lastimado, ¿verdad? Ese amor con que vuelve a tomar su cruz, o tal vez tuvo varias caídas, pero tres muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Pero no estoy diciendo que no sean tres, que digo que no necesariamente deban ser tres. Llegan a la cumbre del Calvario, llegó con las fuerzas del amor, encuentran un cirineo y lo obligan, porque no quería que cargue la cruz. Parece que después la empezó a llevar de otra manera. Podemos ponernos al lado de la Santísima Virgen, ya que nadie como ella sabe comprender y amar. Los soldados le quitan la vestidura que está pegada en el cuerpo de Cristo, con fuerza arrancan toda, acuérdense, la flagelación, la cantidad de sangre que debe tener pegado, atrás, todo sangre, la corona de espinas, la flagelación va por delante, va por detrás, va a la rodilla, las pantorrillas, toca los hombros, los brazos, toca todo. Entonces todo está hecho una llaga sola. Claro que mientras llevaba la cruz probablemente se iba abriendo las llagas, ¿no? Las caídas y todo, pero acá completan el dolor de arrancar las vestiduras. Ya tienen preparada la cruz en la tierra, el palo ya está puesto y llega el patibulum. Cristo abre los brazos con amor, tal vez se lanza sobre el patibulum para que lo crucifiquen. La Santísima Virgen sigue sus movimientos. Le clavan las manos, le clavan los pies. Como era costumbre, un verdugo pondría la rodilla sobre su pecho para aplastar y sostener, estirar más los brazos. Otros darían el martillazo, penetrando entre hueso, venas, sin romper hueso. Dejan caer la cruz en el agujero. Un inmenso dolor queda colgado entre el cielo y la tierra. Ve la turba del monte Calvario. Cristo abre los ojos despacito. Mira hacia abajo. Ve la turba del monte Calvario y todos lo ven a él. Adelante está Jerusalén, puede ver Jerusalén. Más allá toda la tierra de Jerusalén y más allá todo el mundo. Toda la historia desde Adán en adelante. Es la víctima de todos y a todos abre su corazón, así como extendió sus brazos. Jesucristo, víctima y sacerdote. ¿Cuánto pesaba ¿Cuál era la dimensión del palo transversal que llevaba Jesús desde el patíbulo? 2,30 metros a 2,60 metros solían ser. Como si fuera llevando una alta puerta, 2,30 metros a 2,60 metros. En cambio, el estipe tenía de 4 metros a 4,5 metros. Los ángulos de los brazos quedaban a 65 grados. Para que se lo imaginen, estaban en grado 65, ¿verdad? Y eso se sabe por la sábana santa, por el reguero de sangre que se dirige en esa dirección, respetando ese... Y se saben los movimientos que tuvo, cada vez que respiraba movía la mano y también la sangre va tomando distintos movimientos a lo largo de 3 horas. Tuvo la llamada tetanización, que es una especie de asfixia. Se llama así no por tener el tétano, la enfermedad del tétano, sino algo parecido en apariencia. Los dolores son parecidos, ¿verdad? Falta oxígeno en la sangre y los músculos, por ello se comienzan a acalambrar, se le acalambraban los músculos, las piernas, los brazos, sobre todo la pantorrilla, la parte del músculo, el muslo de la pierna, eso se acalambra. Se dicen los médicos, si era costumbre, ya se sabía todo eso. Los clavos en las manos se ubicaban en el llamado espacio de Destot, que ustedes bien ya saben porque se los he explicado muchas veces, y ahí afecta el nervio mediano, que es este que tocamos aquí, ¿verdad? Que en la Segunda Guerra usaban para hacer, para torturar a quien querían sacarle datos, y si no hablaban, por lo general morían, y si no llegaban a morir, quedaban locos. O sea, es imposible resistir a eso, a que le toquen este nervio con una aguja. Y Cristo estuvo 3 horas rozando, ¿verdad? Permanentemente ese movimiento, tres horas. 3 horas. Los pies estaban superpuestos, el izquierdo lo tenía sobre el derecho. Era un suplicio de esclavos, de serviles, y lo que siempre se juntaba ahí eran moscas, muchas moscas. Había ahí mal olor, era un lugar donde se crucificaban muchas personas. Había muchas moscas, era un lugar donde se tiraba basura cerca de ahí, estaba la gehenna, moscas, sudor, tierra, escupidas sobre el cuerpo de Cristo. Su madre y su hermana, bueno, estaban allí el grupo de mujeres, su madre y hermana de su madre, María de Cleofás, María Magdalena, San Juan, Salomé, madre de Santiago y Juan, la otra María, madre de Santiago y José. Entonces, hasta acá podemos tener una contemplación. También la siguiente puede ser las 7 palabras, que solamente les leo las 7 para que las anoten. Así las tienen juntitas, pero no voy a meditar las 7 palabras, se va a hacer largo, pero les digo cuáles son, porque también puede consistir en que se sienten ahí o se queden postrados, escuchando o de pie las palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la primera. La segunda es, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mujer, he aquí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quinta palabra, tengo sed. Sexta palabra, todo se ha cumplido. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Continuamos ahora una pequeña consideración final, también que puede servir y Cristo, dando un fuerte grito, expiró. Eran las 3 de la tarde, donde exhaló. Dicen algunos, no sé por dónde lo sacan, si de un místico, de una mística, que eran 3 menos 5, o sea, esas cosas que, bueno, no importa, eran las 3. El velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo, porque por lo general un velo no se va a rajar, se rasga de abajo hacia arriba, donde está abierto, sí, hacia arriba, pero acá se rasga de arriba hacia abajo, como que desde el cielo, desde arriba, le dicen, basta, ¿no? Se terminó lo tuyo, basta por hoy, basta hasta ahora, ¿no? El culto, por eso indica el evangelista, se rasgó de arriba abajo, para que tengan presente que fue muy, muy llamativo eso. Es una tela dura. ¿Cómo se va a rajar de arriba abajo? Alguien la rompió desde arriba. El culto del Antiguo Testamento queda abrogado con Cristo. Se termina la sinagoga con Caifás, con todos juntos. ¿Qué perdieron? ¿Qué perdió Caifás y toda esta gente que no aceptó a Cristo? Se quedaron con algo viejo, algo antiguo. A partir de ahora es súper viejo. Perdieron las Escrituras, porque no las van a entender sin el Nuevo Testamento. Pierden el templo, el sacrificio diario, eso ya no lo hacen. Pierden el sacerdocio judío. Su nombre pasa a los gentiles. El velo del templo todavía no se ha cosido. Espero que sea verdad ese dato, porque a veces le llegan a uno datos. La tierra tembló y las piedras se rasgaron, dice el Evangelio. Se abrieron las piedras, se repartieron. Eso no es normal. O sea, cuando hay un terremoto, se sacude todo, pero que se revienten las piedras, ¿verdad? Las piedras se rasgaron, no dice que se rasgó una piedra, las piedras se rasgaron. La roca del Calvario tiene una fisura, si uno va al Calvario, tiene una fisura grande y una grieta así enorme, parece un rayo, pero es una grieta grandísima en una piedra, y ahí arriba está el boquete donde estuvo plantada la cruz del Señor. Es decir, que ahí mismo, pero una grieta gigantesca, y se pusieron un vidrio, si uno va a Jerusalén y entra a la iglesia ahí del Calvario, tiene tapado con un vidrio para que nadie pise adentro la grieta y se caiga, ¿vale? Abajo del vidrio se ve la grieta, la piedra con la grieta. Se abrieron los sepulcros, dice el Evangelio. Es decir, se le da a los muertos la vida. Muchos cuerpos de santos resucitaron. Todo sucedió a la vez. Es señal de la victoria de Cristo sobre la muerte. Y empezaron a decir, en verdad este es el Hijo de Dios, dijo el centurión, ¿no? Y se convirtió. José de Arimatea, hombre rico, también discípulo de Jesús, se presentó ante Pilato luego de todo esto, pero quedaron asustados todos. Hubo un gran miedo, un miedo terrible, no quedó nadie arriba. La Santísima Virgen pudo haberse quedado con San Juan, y si la Virgen se fue, fue en atención de San Juan, pero no creo que por ella. Tal vez Juan dijo, vamos, es peligroso, ¿verdad? Ya ha muerto, es peligroso quedarse aquí ahora. No sé qué pudo haberle dicho. Entonces aparece José de Arimatea, hombre rico, también discípulo de Jesús, se presentó ante Pilato y pidió el cuerpo. Fueron a comprar sábanas, junto con Nicodemo, dos hombres ricos. Y cede el sepulcro que estaba ahí a unos metros, un hermoso sepulcro para una sola persona, virgen, el sepulcro era virgen, nunca había sido utilizado. Por eso cuando sale del sepulcro virgen, eso representa a la Santísima Virgen. Cuando él sale de la Virgen, sale del interior de una mujer virgen. Es raro que un hijo salga de una virgen, eso nunca se vio. Y aquí sale resucitado de un sepulcro virgen. ¿Qué características tenía este sepulcro de Cristo? Es de José de Arimatea, primera característica. Es un huerto. Ya vamos a hablar cuando hablemos de Magdalena y el huerto, van a ver qué bonito. Es un huerto. Nos recuerda el jardín del Edén. Está cerca del sitio donde fue crucificado, a poquitos metros. Si no me equivoco, porque pasaron muchos años, ¿verdad? Si yo no me equivoco, la distancia es de 20 metros. Como de esta pared hasta la final y ya está el sepulcro. Tal vez un poquito más, 25 por ahí. Está excavado en la piedra, no es otra característica, excavado en roca. Y tiene una cámara interna, no es solo, sino una cámara, es decir, una piedra que está calada, tallada, para poner el cuerpo. O sea, está la puerta, entrando a mano derecha, se mueve hacia la derecha uno, entra, se mueve a la derecha, y hay un lugarcito donde la piedra está cortada, alto hasta aquí más o menos, de aquí al suelo, y como la mesa esta, un poco más largo, piedra. Después le pusieron cuando vinieron los cruzados a recuperar el sepulcro, y todo, le pusieron mármol arriba, lo revistieron de mármol, pero era la piedra misma, ¿verdad? Que hace poco se sacó todo el mármol, todo, se hizo una limpieza, un reconocimiento, ¿verdad? Y se volvió a ver la piedra tal cual. Ese es el lugarcito. Es una banqueta de piedra. Se cerraba la puerta con una piedra muy grande que se hacía rodar, pesada, y se la sellaba. Eso era costumbre, una piedra que nadie pueda mover solo. Se necesitaban varias personas para proteger, que no les roben el cadáver, lo que hayan puesto ahí adentro. Y en este caso fue sellada por mandato del gobernador Pilato. Sellado con sello real. Quien toca ese sello merece la pena de muerte, lo matan. Y no se puede romper ese sello, no se puede violar. Y para más, pues, para más seguridad pusieron soldados allí, ¿no? Se cerraba la puerta con una piedra entonces, se la sellaba, la puerta de entrada era baja, se entraba agachándose. La puertita del sepulcro, más o menos 1,20 m habrá sido. 1,20 m, uno se tiene que agachar un poquito y después entra y puede estar parado porque es más altita, pero no sobrepasa los 2 metros adentro, o menos también, casi al ras de 2 metros tal vez. Para que se haga la composición, porque también se pueden quedar encerrados con Jesús adentro del sepulcro. Pueden meterse ahí cuando van a cerrar y se quedan ahí. El sepulcro representa el interior de tu interior, donde está Cristo. A veces está muerto o dormido. Vamos a dejar acá para hacer esta contemplación.